No vamos a aceptar una propuesta que sean tramos. Nos están proponiendo tres tramos, enero, marzo y agosto. Nos están proponiendo un aumento salarial absolutamente insuficiente para poder llevar a debate con nuestros compañeros. Un aumento que implica unos 200 pesos ahora en marzo, otros 300 pesos recién en el mes de marzo y recién en el mes de agosto el último tramo. Así que lo que les planteamos fue esta propuesta, ni siquiera va a ser puesta en consideración. La rechazamos fundamentalmente porque es una propuesta que no es ni sostenible ni coherente con lo que están viviendo todos los trabajadores, y en especial los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, a partir del incremento de los precios que impactó fuertemente en la canasta familiar y la canasta alimentaria, la devaluación y las tarifas. Nos desayunamos con la tarifa de luz y, bueno, les dijimos, los trabajadores vivimos de nuestro salario. Por lo tanto, queremos que también las cifras de los trabajadores estén sinceradas, porque de eso vivimos nosotros.